la inspiración de las Sagradas Escrituras. Ese proceso de la inspiración, entonces, tiene que ver con, digamos, la acción de Dios. Decíamos, ¿verdad?, cómo Dios impulsa, mueve, guía a las personas. Pero, ¿qué es lo que Dios ha inspirado? ¿La Escritura simplemente? ¿Lo que está escrito? ¿O hay todo un proceso en esto de la inspiración? Entonces, a mí particularmente me gusta pensar que hay un proceso. Lo primero que Dios inspiró es a vivir. La inspiración que Dios le da a los seres humanos es vivir, y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En este caso, hubieron personajes bíblicos que tenemos sus historias, pero ellos no escribieron nada, sino vivieron. Ellos vivieron. Y luego esa vida de ellos se convirtió en algo ejemplar para beneficio del pueblo. Las familias originarias, las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero le llamaríamos más bien familias, porque solo los hombres no pueden procrear hijos y no pueden no puede haber un pueblo si no es que estamos hombres y mujeres presentes. Entonces, Dios no es solo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino es Dios de Abraham y de Sara y de Setura y de Agar, es Dios de Isaac y de Rebeca, es Dios de Jacob, de Lea, de Raquel, de Silfa, de Bilha. Entonces, es Dios del pueblo. Pero, ¿cómo contaríamos nosotros el inicio de nuestra comunidad o de nuestro pueblo o de, digamos, de una aldea o de un municipio? Tuvieron que haber familias originarias, o sea, las que originalmente llegaron ahí, se establecieron y comenzó la población. O sea, puede que hayan sido de otros países, de otros lugares, que se trasladaron de un lugar a otro. Entonces, son familias originarias. Y ellos vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no tenían la Biblia. Entonces, ¿quién inspiró la vida de estas personas? Dios mismo. Es Dios el que inspiró a las personas a vivir. Luego, también Dios inspiró a otras personas a contar esas historias. Entonces se contaron las historias de fe, la historia de la salvación, cómo Dios ha tenido misericordia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, etc. Entonces, inspiró a contar esas historias. La historia del Éxodo, la historia del cruce del mar, del agua que no se podía tomar, pero que Dios la convirtió en agua potable. Entonces, todas esas historias de los hechos de Dios en la vida del pueblo se fueron contando. A eso le llamamos tradición oral, porque es una práctica constante que pasa de padres a hijos. Y también Dios inspiró a que vinieran otras personas y empezaran a escribir esos hechos de Dios en la vida del pueblo. Entonces, la inspiración de Dios está desde la vida. Dios ha inspirado a vivir, ha inspirado a contar los testimonios de fe y ha inspirado a escribir esos testimonios de fe. Entonces, hay tres momentos. ¿Cómo se escribió la Biblia? En tres momentos. Se vive, se cuenta y se escribe. Primero es el hecho, primero es lo que sucede, el suceso, el hecho, el evento. De ese evento, cuando ya se explica, cuando ya se, digamos, se arregla como algo que hay que transmitirlo, que hay que contarlo, entonces primero se vive, después se cuenta y por último se escribe. Ese es el proceso. El evento Jesús, primero es la vida de Jesús, sus hechos, sus dichos, su pasión, su muerte, su resurrección. Después de todo ese evento Jesús o de todos esos hechos, hay una memoria. Se recuerda todo lo que ha sucedido en la vida de Jesús. Se predica el querigma, ¿verdad? La predicación, la proclamación de que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Primero se vive, después se predica, se cuenta, se habla, y hasta después se empezó a poner por escrito. Si fuera una cuestión cronológica, primero se diría Gálatas o Primera de Tesalonicenses. Los primeros escritos del Nuevo Testamento son paulinos, ¿no? Pero lógicamente, si vamos a hablar de Jesús, primero es el evento Jesús, después es cómo se fue expandiendo el mensaje y después las epístolas, porque primero hay que saber. ¿Y cómo se originaron esas comunidades cristianas? Por la predicación, por los viajes misioneros. ¿Pero qué predicaban? El evento Jesús. Entonces, primero, los evangelios, lo que se conoce de Jesús, luego la predicación, y después ya entendemos cómo se establecieron las comunidades. Entonces, el orden que tenemos en el Nuevo Testamento es lógico, no es cronológico, ¿no? No es por orden de acontecimiento, sino es, primero tendríamos que hablar de Jesús, después de cómo se expandió la iglesia y después de los escritos a esas iglesias. La producción literaria. Y en el Antiguo Testamento, lo mismo. Primero se vive, después se cuentan las historias y por último se recogen todas esas historias y se escribe. Entonces, ¿dónde está la inspiración en esos tres momentos? Inspira a vivir, inspira a hablar, inspira a escribir. Entonces, no solo es la escritura la que está inspirada, la vida misma de las personas es una inspiración de Dios. Las historias que ellos cuentan es por inspiración de Dios. Y cuando las escriben, es también la inspiración de Dios para que no se olviden esas historias, esos hechos de Dios, esos momentos en que Dios se ha dado a conocer al pueblo. Por eso el nombre de Dios, yo soy el que seré, o el pueblo se va a dar cuenta quién soy yo. ¿Y dónde se dieron cuenta? Cuando les ponía sombra en el día y les ponía luz en la noche. Ahí estaba Dios. Cuando lo sacó de Egipto y antes de que llegaran al mar, dice que era una columna, de una nube, algo que les daba sombra en el día, y en la noche, como en el desierto hay mucho frío, les daba calor y les iluminaba el camino. Entonces, ellos fueron conociendo, en verdad aquí está Dios. ¿Miraban ellos literalmente a Dios? No, pero miraban sus hechos, sus obras, sus maravillas, decimos. Por eso el canto de Miriam, ¿no? Y el de Moisés, y que nosotros también nos echamos las parrandeadas, echó a la mar los carros de faraón. ¡Ay, ay! Entonces, porque es una fiesta, es una alegría, sí. El culto debe ser también así festivo, ¿no? Pero y si otros no lo hacen, también lo respetamos, ¿verdad? Que canten, que echó a la mar, también está bien. O sea, que eso no nos hace mejores ni más salvos, ni más sabios, sino lo importante es que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos se dieron cuenta cómo Dios abrió el mar, cómo les dio agua, cómo les dio maná, cómo les dio codornices y les dio sus leyes para bienestar del pueblo. Entonces ahí ellos se fueron dando cuenta quién era Dios. No solo porque contaban de Dios, no, porque ellos experimentaban la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde está la inspiración? En la vida, en los relatos orales y en los relatos escritos. Entonces, la Biblia se produjo en tres momentos: se vive, se cuenta, se escribe, o se hace memoria, ¿verdad? Al contarlo es hacer memoria y luego dejarlo registrado ya en un documento, se escribe. ¿Dónde está la acción de Dios? En los tres momentos. Ahí está Dios. Cuando ustedes predican, cuando nosotros predicamos, necesitamos la inspiración de Dios. Miramos la realidad del pueblo, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si vemos que las personas como que ya no quieren, que están cansadas, desanimadas, agotadas, entonces nosotros encontramos algo que nos inspira. Dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y vamos a encontrar el Salmo 103. Él es el que te rejuvenece como el águila, el que te corona de favores, y le damos ánimo al pueblo para que siga adelante, sirva a Dios, busque a Dios, ame al Señor, demuestre que Dios está con él. Encontramos inspiración en los salmos. Nosotros los salmos los usamos mucho, ¿verdad? Que es una tradición posiblemente desde la sinagoga, que lo primero es leer la lectura bíblica, un salmo. En la tradición católica le llaman salmo responsorial, ¿no? Y nosotros decimos lectura antifonal, decimos. Es lo mismo, diríamos, con palabras diferentes, ¿no? Entonces lo recitamos, lo hablamos en voz alta, y entonces, pero muchas veces los inicios de nuestros cultos es con un salmo. El problema es cuando no seleccionamos el salmo y leemos cosas que después decimos, parece que este salmo no iba con la ocasión de hoy. Ese puede ser el peligro, que a última hora busquemos cualquier salmo y no lo hemos leído bien. Entonces, que es cumpleaños y estemos hablando de guerra y de muerte y de otras cosas. Entonces, ese es otro momento de la historia del pueblo. Ya lo vamos a ver en el análisis sociohistórico. Ese puede ser el peligro, pero usamos, nos inspiran los salmos. Jesús conocía los salmos, oraba con los salmos, recitaba los salmos, le ayudaban a vivir los salmos. Entonces los salmos, los proverbios, Jesús también conoce esa tradición de la sabiduría del pueblo y usa también esa sabiduría del pueblo. Eso es mashal, o sea, las parábolas o los proverbios, decimos. Ahí Jesús retoma la sabiduría del pueblo, las tradiciones de su pueblo. Tradición es porque se hace constantemente, se repite, y entonces se vuelve una tradición. Las tradiciones no son malas. Lo que nosotros lo que tendríamos que ver es qué nos enseña una tradición. ¿Qué nos enseña la tradición del 15 de septiembre? Y específicamente usamos lo que dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la libertad. ¿Para qué nos creó Dios? Para ser libres, para ser auténticos, para amarnos, respetarnos a nosotros mismos. Y si nos amamos y nos respetamos, vamos a amar y a respetar a otras personas. Entonces, la tradición que está ahí de los sabios, también Jesús la recoge y le sirve, e inspira su vida. Y él dice, hay que ser sabios, como lo que leíamos al inicio de este escrito de Santiago. Solo que Jesús lo dice con una parábola al final del Sermón del Monte, que es como tenemos estructurado ahí en el Evangelio de Mateo. El que escucha estos mensajes y estos mensajes le sirven para enderezar su vida, lo voy a comparar a unas personas prudentes que cuando hacen su casa lo piensan bien, le ponen buen cimiento para que no se lo lleve el río, ni se lleve el techo el aire, como lo que pasó en estos días aquí en la zona 3 o en Zumpango. Y entonces dice que esté bien construida la casa. Pero si alguien solo escucha y no le sirve de nada este mensaje, se parece a una persona que hizo su casa a la orilla de un río. Y cuando vino el invierno, se quedó sin casa. Se lo llevó el río. Entonces, Jesús nos está diciendo, miren, una persona sabia es la que escucha y le sirve. Entonces, cuando nosotros predicamos, la idea sería que las personas se vayan inspiradas, o sea, que el mensaje haya quedado en sus vidas, que ellos vayan así contentos, felices, alegres, con deseos de poner en práctica esa palabra que han escuchado. Entonces va a tener efecto. Pero a veces Jesús utilizó la parábola del sembrador y dijo, lamentablemente no todas las veces hace efecto la palabra. Hay algunos que la palabra es como que se sembrara entre espinos. Y cuando están en el culto están contentos y dicen gloria a Dios, sí, amén, aleluya, así es, gloria a Dios. Entonces casi se levantan para ir a abrazar al predicador, pero al rato cuando ya están en su trabajo, cuando ya ven la situación difícil, dice, aunque la palabra dice que yo tengo que hacer esto, pero tú sabes que yo tengo necesidad, Señor. Entonces dice, los afanes de este mundo, ¿qué hacen con la palabra? La asesinan, la ahogan, la hacen inútil. ¿Pero la palabra es inútil? No, somos nosotros los que no queremos obedecer esa palabra. O sea, nosotros somos los que no queremos obedecer a veces la palabra. Y entonces, por eso es que terminamos, el Señor conoce mi necesidad, decimos nosotros, ¿verdad? Y hacemos lo que es incorrecto, pero porque ya la situación que vivimos ahoga la palabra. Como que perdemos la fe. O sea que no ponemos en práctica la palabra. Jesús dice, el que escucha y la practica, le va a ir bien. Así dice la tradición de los sabios, dice, hijo mío, hija mía, escucha estos consejos, son para tu bien. Así como decimos a veces aquí en algunas regiones de Guatemala, papaíto chulo, dice. Mamita, mamaita, dicen en algunos lugares, ¿no? Así, por el amor de Dios, dicen algunos, ¿no? Así dicen algunas personas, por el amor de Dios. Entonces los sabios, como los sabios eran de una categoría socioeconómica, digamos, que tenían ellos no eran como los profetas que a veces eran podían ser de clase pobre, sino los sabios eran los que instruían a los hijos de los reyes y de los militares y de los nobles, dicen, todavía se utilizan esas palabras así, clasistas, ¿verdad? Que discriminan siempre a las personas. Entonces, como era para estrato social o grupo, élite, entonces, ellos por eso lo que están haciendo con sus alumnos es aconsejándolos. No les pueden pegar, ¿verdad? Porque va a llegar el papá, ¿por qué le está pegando a mi hijo? Entonces, ellos solo aconsejan, aconsejan a los padres, aconsejan a los muchachos, aconsejan a los que van a ser gobernantes. Miren, cuando ustedes estén en el gobierno, lo que el pueblo espera de ustedes es esto y esto. Y entonces, así es como ellos dan consejos, ¿no? Los sabios dan consejos. ¿Qué es lo que esperan ellos? Que haga efecto, que esas palabras hagan efecto en la vida de los alumnos. Por eso a veces les ponen contrastes, lo sabio y lo necio, rico y pobre, justo e injusto, hacen esas, digamos, ponen de frente una cosa con otra, para ilustrarles. Ajá. Cuando veamos ya la estructura, vamos a hablar del paralelismo. Sinónimo, antitético, sintético, que ustedes ya lo saben, pero es bueno volverlo a recordar. Entonces, digamos, esas tradiciones que hay ahí, de los sabios, pero inspiran la vida del pueblo. Entonces, la Biblia fue inspirada desde la vida, desde los relatos orales y luego escritos. Y así como la Biblia se inspiró, así quiere inspirarnos a nosotros. Cuando leemos la Biblia nos tiene que inspirar a vivir, nos tiene que inspirar a contarle a otras personas las maravillas de Dios. Por eso en la tradición esta de los libros poéticos hay un salmo que a mí me llama la atención y aún mi amigo pastor ya... él como de 85 años, cuando cumplió años, yo llegué a su cumpleaños y entonces le llevé, así busqué el salmo y le dije, como no pedí un tiempo, sino me acerqué a él y le dije, lea lo que dice este salmo. Se puso sus lentes. Gracias, hermano. El salmo de un anciano dice, tú me has enseñado desde mi juventud y aún puedo contar tus maravillas. Este hombre está diciendo, toda mi vida he estado inspirado a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y le puedo contar a medio mundo las cosas que Dios ha hecho conmigo y que ha hecho con mi pueblo y que ha hecho con mi familia y que ha hecho en este país. Entonces, nos tiene que inspirar a vivir la Escritura. Así como el Salmo número 1, bienaventurado el que toma el camino correcto. Se parece a un árbol que es de jardín y que lo riegan todos los días. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Todo le sale bien. Eso es lo que algunas personas envidian, pero no es sabiduría de lo alto. Cuando hay una persona que cree en Dios y que trata de hacer bien las cosas y le va bien, dice, ¿y cómo es que a este le va bien? ¿Y cómo es que a este todas las cosas le salen? ¿Y qué será? ¿Con qué brujo irá? No, eso no vamos con ninguno. Ni chamán, ni brujo, ni nada de esas cosas, ni sajorín o nombres que quisiéramos dar, sino nos dejamos guiar, orientar por la palabra de Dios. Entonces necesitamos esa palabra. Dice, y pone el contraste, no así los malos que se parecen a la basurita esa. Y el agricultor conoce eso del tamo, ¿verdad? Y entonces el tamo que arrebata el viento. Y no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos o los rectos. Esa es una lucha. Lo vamos a leer en Carlos Mesters. Esa es una lucha. Dar testimonio es una lucha. Eso no es fácil. Eso requiere compromiso de fe y de vida. El Salmo número 1 dice, bienaventurado el que en la ley del Señor, ¿qué dice? Está su deleite. En ella reflexiona día y noche. Entonces es esta palabra la que nos tiene que orientar, nos tiene que inspirar. Y de esa misma manera la revelación de Dios. ¿Dónde se ha revelado Dios? Revelación es, si usamos la palabra griega, apocaliptein, de donde viene el sustantivo, apocalipsis. Apo sería des o correr, ¿verdad? Hay como en los teatros, hay una cortina, hay un telón. Y entonces vienen y cuando ya va a la gente, digamos, ya todo está listo, ya están las personas, ahí entonces corren. Y las personas primero solo miran una tela, pero después miran los actos o todo lo que van a representar en la obra. Entonces eso es apocalipsis, es correr el velo. Eso es revelar, es mostrar qué hay detrás, es dar a conocer. Y nosotros diríamos explicar también. Entonces, ¿dónde se ha revelado Dios? ¿Cuál es el gran libro que Dios escribió, decía San Agustín? El primer gran libro, enorme libro que Dios escribió se llama La Vida o la Creación. Ese es el enorme libro. El primer gran libro que Dios escribió se llama La Vida. Ahí está el testimonio de Dios. En las grandes obras, la lumbrera mayor, la menor, y ahora con el diálogo ciencia y fe diría, y que cómo se ha ido expandiendo el universo y que es inmenso y que es la obra de Dios. Y entonces nosotros, a eso se le llama teología también a veces natural o la revelación general. Cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia, ¿eso dónde está? En un libro poético, en un salmo. Y San Pablo va a tomar esa tradición y va a decir, lo invisible de Dios se hizo claramente visible a través de la creación. ¿Dónde el ser humano puede tener testimonio de que Dios es el creador? En la naturaleza, en la vida. Y para los que estudian lo que se llama la biología molecular, creo que le llaman eso, que en el microscopio ven eso de los genes, o cómo se le llama, la genética y el ADN, esas situaciones, que es microscópico. Y entonces Francis Collins, creo que se llama el científico que dirigió ese proyecto del genoma humano, que es el director de todo lo que tiene que ver con salud en Estados Unidos actualmente, y que escribe un libro sobre un bestseller sobre el lenguaje de Dios, dice, parece que al estar viendo esto de cómo en algo microscópico está la información, una vasta información de la vida de los seres humanos, parece que estamos leyendo el lenguaje de Dios, dice él. Y él dice, yo era agnóstico, fui ateo, pero las personas que tienen fe me ayudaron a entender que en verdad hay que creer en Dios, y al dirigir este proyecto, mucho más. Entonces fundó tiene una fundación que se llama Bio de la Vida y Logos de la Revelación o la Palabra de Dios. Bio Logos, bio con mayúscula la primera letra y logos con mayúscula la primera. Une las dos, pero dice bio logos. Para, lo que él quiere decir es diálogo entre ciencia y fe. O sea, la fe o la ciencia no contradice a la fe. Sino en la ciencia también se puede, con la ciencia o en el estudio este de la biología molecular también se puede encontrar el testimonio de la revelación de Dios. Entonces, ¿dónde se ha revelado Dios? En la vida. especialmente para nosotros, los seres racionales, en la vida de los seres humanos. Ahí se ha revelado Dios, en la vida. Y todo lo que hacemos los seres humanos, ¿cómo le llamamos a todo lo que sucede o hacemos? Historia. Entonces, a veces leemos la historia de la economía, o la leemos desde la psicología, o desde la arquitectura, o de diferentes intereses. Pero ¿dónde se ha revelado Dios? En la historia, en los acontecimientos humanos. ¿Dónde se dieron cuenta de que, digamos, el problema con los otros dioses de los pueblos es que no hablaban? O sea, algunos decían, tal vez esta sequía es porque ofendimos a algún dios, pero ¿qué dios será? ¿Y qué pecado cometeríamos? En cambio, el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras habla, se comunica y les dice, miren, esto es lo que quiero que hagan. Si ustedes no se comportan conforme a mi voluntad, les va a pasar esto, esto y esto. Después no me van a echar la culpa. Pero a veces los políticos instrumentalizan a Dios, ¿no? Se agarran de Dios. Y entonces dicen ellos, es que nosotros qué podemos hacer cuando vienen los desastres naturales, no podemos hacer nada porque con Dios no podemos nosotros. Instrumentalizan a Dios. Por eso me gustó un artículo que leí hace unos años que decía, Dios, Katrina y Bush, cuando Katrina golpeó allí Nueva Orleans. Entonces, el castigo de Dios, porque ahí hay casinos, porque ahí hay prostíbulos, porque ahí hay no sé qué, y todo era luego el castigo de Dios sobre esa ciudad. Pero entonces alguien escribió y dice, Dios no tiene ahí, no se le puede echar la culpa a Dios. La culpa es de las personas que ya sabían que ese muro que sirve para que el mar no se meta a la ciudad, estaba ya con problemas que había que arreglarlo, pero el dinero lo usaron para otras cosas. Entonces ya estaban advertidos, si no arreglan eso, les puede pasar algo a esta ciudad. Pero, como quien dice, no nos va a pasar nada, gastémoslo en otras cosas. Gastaron en algo que no, que para ellos iba a generar tal vez más ganancias. Porque tal vez no les importa la vida de otros seres humanos. Y peor si ahí hay gente que a veces por el color de la piel no la quiere, entonces dice, si ahí viven los con algún color o con alguna una estigma, una marca. Entonces, así somos a veces nosotros los seres humanos para interpretar hechos. Pero entonces Dios se ha revelado en la historia, les ha advertido. Miren, por ejemplo, si uno hace su casa y pasan así los cables del tendido eléctrico, para prevenir un accidente habría que forrarlos, ¿no? Pero a veces uno, los trabajadores están ahí peligrando, porque ¿cuántos no? Que no es a diario, pero que pasan, pero está, digamos, para proteger la vida, ahí hagan una baranda en el segundo nivel para que no se va a caer alguien desde allá arriba. Entonces, digamos, ahí es donde tenemos que ver, ¿y dónde está ahí el consejo que puede venir de Dios aunque no esté escrito en la Biblia? Por eso tienen que poner túmulos a veces, ¿no? Porque no obedecemos las señales pintadas, entonces nos tienen que poner obstáculos para que nosotros, así felices, digamos, los que hicieron este túmulo, los felicitamos. Pero a veces están hechos para proteger la vida, porque ya han pasado varias situaciones ahí, percances. Entonces Dios a veces nos advierte, pero nosotros no hacemos caso. Entonces, ¿dónde se ha revelado Dios? En la vida, en la historia y ahora en la palabra. La palabra que primero también fue oral y que después ya la tenemos nosotros escrita. Pero es un proceso, eso no es de un día para otro, eso no fue de la noche a la mañana. ¿Cuántos años se llevó escribir la Biblia? ¿Cuánto tiempo se llevó escribir la Biblia? 1500 años. Unos dicen 1600, otros dicen 1200. Total que no bajamos de 1000, eso es lo bueno, ¿eh? No bajamos de 1000, o sea, reconocemos que la revelación que tenemos en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, tiene toda una historia de miles de años, de diferentes situaciones. Entonces, ahí es donde vemos cómo Dios se ha manifestado en la vida, en la historia, en la palabra que les dio a los reyes, que le dio a los sacerdotes, que le dio a los profetas, que le dio a los sabios. Dios también puede usar a los niños. A veces usa a los niños para inspirar a los padres. ¿Qué dice el Salmo número 8? A causa de los indefensos, de los que todavía no pueden hablar, de los que están mamando, es que ustedes construyeron muros en las ciudades, dice, para proteger la vida de los más pequeños. Así dice el Salmo número 8, ¿no? Fundaste las fortalezas, pero hay una causa para proteger a los más pequeños o a los débiles, a los indefensos, pero lo usa una figura, de la boca de los niños y de los que maman, pero sería, los padres dicen, mejor vamos a arreglar un cuarto para el niño, ¿verdad? Para la niña, o vamos a hacer una casa, o vamos a tratar de hacer algo por nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces quiere decir que Dios nos inspira. ¿Y dónde vemos la mano de Dios? Cuando decimos, por gracias a Dios nos dio este terreno, o nos dio esta casita, o me dio este trabajo, o yo he podido darle a mi familia sus estudios. Entonces, por eso creo yo que a veces las madres cuando se quedan viudas viven más que los hombres, porque su vida tiene sentido, se aferran a que están mis hijos, tengo que luchar por ellos, tengo que... A veces puede que uno de hombre sea más débil y se derrumbe. Sin ella ya no podré vivir. ¿Ah? Casi se parece a una canción, pero no es canción, es un poema. La alegría es parte de la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces, ahí está la revelación de Dios. ¿Dónde se manifiesta Dios? ¿Dios solo se manifiesta en el escrito, en el documento, en la Biblia? ¿O también se manifiesta ahora con nosotras? ¿Podemos contar cómo Dios se ha revelado a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras iglesias? Hemos orado y hemos visto la respuesta de Dios. Hemos tenido fe y hemos visto cómo Dios actúa. Por eso nosotros predicamos de los milagros y de las maravillas de Dios y del poder de Dios. Pero también tenemos que aprender más acerca de cómo interpretar la Biblia, de cómo la Biblia quiere ser para nosotros un mensaje de vida y esperanza, de transformación, de un futuro mejor. Jesús dijo, de dos maneras uno puede cometer errores. Cuando llegaron unas personas a decirle, le exageraron a Jesús diciéndole, Señor, nosotros sabemos que en la ley está la ley del levirato, de que cuando se muere alguien que está casado con una mujer, pero no ha tenido hijos varones con ella, entonces el cuñado se casa con ella y el primer hijo va a ser en memoria de su hermano, como si fuera de su mismo hermano. Pero fíjate que allá en un pueblito, una mujer se casó con el primer hermano y se le murió. No tuvo hijos con él. Con el segundo tampoco tuvo hijos, se le murió. Con el tercer, hasta siete, con los siete estuvo casado. ¿Y los siete se le murieron? ¿De quién va a ser la esposa en la resurrección? Pero ellos estaban realmente haciéndole un chiste a Jesús. Se estaban burlando de Jesús. Jesús diría, esta es una broma de mal gusto, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, pero Jesús les dice, erráis, ¿qué dice? Ignorando las escrituras. ¿Y qué, de qué otra manera se puede cometer errores? Y cuando uno ignora el poder de Dios. De repente nos gusta mucho hablar del poder y el poder y la llenura del Espíritu y la unción y el derramamiento y los dones. Y a veces cuando vamos a la Biblia interpretamos mal la Biblia. O sea, no conocemos muy bien el texto de la Escritura. Entonces podemos cometer errores. O al revés, cuando ya solo les voy a hacer exégesis de este pasaje. Porque aquí encontramos, ¿no? Solo para la propedéutica de mi exposición. Y entonces nosotros les hablamos con unas palabras así a las personas. Y ya el poder de Dios lo racionalizamos, lo negamos. Como que ya no pudiera hacer algo Dios también ahora, entonces también ahí podemos cometer errores. Necesitamos explicar de una manera sencilla la Biblia, fácil, pero también creer que Dios es poderoso para hacer maravillas en medio del pueblo. Y eso es lo que a mí me animó de este devocional, ¿no? Algo especial, la presencia de Dios, nuestra gratitud. Cuando nosotros decimos que bendecimos a Dios, lo que estamos diciendo es que estamos agradecidos de la sabiduría que tiene el pueblo. Jesús recoge una parábola y se la dice a alguien que lo había invitado a su casa. Se llamaba Simón. Así como algunos de nosotros, cuando hay un predicador invitado, después del mensaje del domingo, lo llevamos a cenar o a almorzar. Entonces, así hizo este Simón con Jesús. Llegó Jesús a predicar a la sinagoga y dijo, voy a invitar al predicador, hermano presidente de la sinagoga, que se vaya conmigo, que vaya a mi casa. ¿También usted se va, hermano? Y se llevó a Jesús, le hizo una cena para Jesús. Invitó al predicador, como no era de ahí, de esa comunidad, entonces lo invitó. ¡Qué mensaje el que nos dio Jesús! Estoy contento, agradecido. Váyase, hermano Jesús, con nosotros, vamos a ir a cenar. Y Jesús llegó ahí. Pero ya cuando llegó a su casa, hizo a Jesús de menos. Lo hizo así de menos. Ni le dio un abrazo, ni un beso, ni le dio agua para lavarse las manos, o... ¿Cuál es? No le alcanzó un vasito de café, por lo menos, un vaso de fresco. Y él allá platicando con sus grandes amigos y Jesús sentado a la mesa. Pero apareció una mujer, detrás de Jesús, apareció una mujer. Y llevaba un perfume. Y se puso a los pies de Jesús y empezó a llorar. Y de repente, ¡ay! Ya le manché el vestido a Jesús y se soltó el pelo y empezó a secar los pies de Jesús y a limpiar su vestido. Y agarró el perfume y le empezó a ungir los pies con perfume. Y entonces la actitud de aquellos viñadores, ¿verdad?, que no querían pagar la renta al dueño de la viña, también la tenía este hombre. Y se quedó viendo así, dijo, si fuera predicador, si fuera profeta, si lo usara el Señor, se daría cuenta qué clase de mujer es. es pecadora, pero no sabemos si ella ejercía la prostitución o pecadora porque estaba casada con un hombre que tuviera un oficio donde se contaminaba las manos, como quien dice, no es un buen trabajo el que tiene su marido. Eso lo dice Joaquín Jeremías, ¿no?, en las parábolas, un libro de las parábolas de Jesús, un teólogo alemán. Y entonces Jesús, cuando vio la actitud de Simón, le puso un proverbio, una parábola, una ilustración, un ejemplo, y le dijo: Simón, había un hombre que tenía dos deudores, le había prestado dinero, les había dado mercadería a dos personas. Uno le debía el diezmo nada más, 50 denarios, y el otro debía 500 denarios, o sea, 90% más que lo que debía este. Pero él un día dijo: la Biblia dice que yo tengo que perdonar las deudas. Y llamó a los dos y les dijo: ¿saben qué? Les perdono la deuda. Pero como Jesús no usó la palabra, ¿quién estaba más agradecido? Solo le dice: ¿quién ama más? De esos dos a los que se les perdonó la deuda, ¿quién está más agradecido? Entonces él dice: pues al que se le perdonó más es el que está más agradecido, y al que se le perdonó menos está menos agradecido. Y dice Jesús: eso pasó exactamente aquí. A esta mujer mucho se le ha perdonado, por eso está muy agradecida. Y parece que a ti poco se te ha perdonado, por eso estás muy... O sea, no estás muy agradecido. Tu agradecimiento es poco. Cuando bendecimos a Dios estamos diciendo: te doy gracias, Señor. Porque... Pero en la literatura rabínica hay una historia parecida a la de esta mujer que se tiró a los pies de Jesús. Dice que un escriba o un abogado logró que un condenado a muerte ya no lo mataran, ya no lo condenaran. Cuando aquel se dio cuenta que le había salvado la vida, se tiró a los pies del abogado: gracias, usted me salvó la vida. Entonces dice, esta mujer parece que Jesús le salvó la vida, por eso es que está así, contenta, agradecida, feliz. Y no le importa que estén diciendo: miren, con el pelo suelto, parece que no fuera una mujer decente. Ella se soltó el pelo, pero esa era la cultura de esa época. Ellas tenían que llevar amarrado el pelo, y entonces ella se soltó el pelo. No le importó. La gratitud que tenía no le importó. ¿Estamos muy agradecidos con el Señor? ¿O estamos poco agradecidos con el Señor? ¿Le bendecimos así como esta mujer? ¿O nosotros decimos: ah, solo porque me nombraron, por eso voy a ir hoy? Entonces parece que se nos volvió un peso, una carga, no una alegría, no una felicidad. ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Ser agradecidos cada día con el Señor. Y eso es parte de la sabiduría que nos enseña la palabra de Dios.